Y queremos dar hoy voz a la gente, a la buena Chenda Artieda, que ya sabéis que se está enfrentando y resistiendo al enriquecimiento del pantano de Yesa. Ya ha venido la gente joven, a Chencho en Artieda, ya sabéis, aquí en Achacetania, en Ovillo, Aragón, en la provincia de Zaragoza, en el norte, la gente de la montaña para defender la vida de los pueblos, ¿vale? Celebrar un poco todo nuestro apoyo. Somos tres jóvenes de Artieda, es un pueblo situado en Prepirineo aragonés. Llevamos más de medio siglo afectados, estamos pagando las consecuencias de un pantano hecho bajo una dictadura franquista, bajo un régimen franquista en el 59. Estamos pagando las consecuencias hoy en día y ya desde los 80 iniciamos con un nuevo proyecto, una nueva idea de recrecer ese mismo embalse. Nos están machacando. Van a por nosotros literalmente desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, lo tenemos que decir bien claro y tenemos que denunciar a esos mandantes. Y sobre todo queremos llamar a la gente a la solidaridad. Para el próximo 19S van a realizar un nuevo levantamiento de ocupación de tierras previas en nuestra localidad. Nos van a expropiar nada más y nada menos que 60 hectáreas de cultivo de unas 400 de las que dispone el pueblo. Supone un ataque gravísimo a nuestra economía y a nuestra manera de vivir y sobre todo supone un ataque a la historia de nuestros antepasados, de nuestros padres y madres. Eso. Acabar diciendo, vamos a responder que es una dignidad de vivir en la montaña y que Artieda no rebla, ríos vivos, y eso no. Escuchábamos la intervención de un joven de Artieda durante los conciertos del 19 aniversario de Radio Top, Radio Libre de Zaragoza. Cuatro días más tarde, la Confederación Hidrográfica del Ebro intentaría expropiar parte de las tierras de su pueblo dentro de los planes de recrecimiento del pantano de Yesa. Decimos intentaría, porque ni la Guardia Civil ni ninguna orden judicial les abrirá nunca el paso hacia esta aldea gala del Pirineo aragonés. Cientos de personas acudimos desde otras regiones al llamamiento de solidaridad. Apoyar, sí, pero sobre todo aprender a qué se refieren con eso de dignidad de las montañas. Desde primera hora de la mañana, el puente de acceso al pueblo fue cortado por las vecinas de Artieda. Abuelas, papás, mamás, jóvenes y pequeños, dispuestas a impedir con sus propios cuerpos el asalto a mano armada de sus tierras. Y es que en ningún otro sitio como Artieda tiene más sentido este canto. La Guardia Civil amenazó con tomar medidas y las camionetas de antidisturbios se aposentaron en los alrededores de la zona. Pero las vecinas dejaron bien claras sus intenciones a la benemérita. Ya han estado tres veces y no les hemos dejado. Los políticos nos están jodiendo tanto a vosotros como a nosotros. No queremos que entren a nuestro pueblo. Pero exclusivamente el coche de la Confederación. Es una persona. No cortamos la carretera a nadie. Solamente impedimos que hemos hecho otro. Mira, quitar la vida aquí. Y eso es lo que estamos expresando. ¿Por qué no nos protegéis a nosotros? Como la vida era protegernos, te vas a salir. Oye, si tus padres no quieren, ¿qué quieren? O tú, que vivieras aquí. Hacer lo que tengáis que hacer. Que vinieran a quitarte las tierras así, por las buenas. ¿Qué haces? ¿Te quedas ahí en casa como un panfilo? Bueno, pues ya veremos cuando venga. ¿Qué podemos hacer? Pues nosotros aquí estamos. Pues que pasen por encima. Nos creemos con el derecho de defendernos de arriba abajo. Nos tumbaremos largos y que pasen por encima. Y que se den la vuelta, si no pasa, que se den la vuelta, que han hecho otras veces, que han venido al pueblo y nos hemos dejado entrar. Y también estamos ahí prohibiendo una vía pública. Los que están provocándonos son ellos. Como ya sucedió en 2004 y en febrero y abril de este año, los funcionarios de la Confederación se volvieron a casa sin ninguna firma. Y, sinceramente, espero que muy avergonzados de tener un oficio tan rastrero como para robarle por la fuerza a la gente su tierra y su vida. Como es costumbre, La jornada de lucha terminó con buena bebida y comida en la taberna del pueblo. Otra vez más, Artieda celebra su dignidad, su unión, su fuerza y su resistencia como pueblo que defiende su tierra. Pero nadie en Artieda olvida que el enemigo es muy grande y que las expropiaciones continuarán adelante con la fuerza de la ley y su violencia. Así que desde aquí hacemos un llamamiento a mostrar nuestra solidaridad con esta lucha, acercarnos a conocer a sus gentes y a estar atentas a próximas convocatorias. Tenéis toda la información en yesano.com y en el grupo de Facebook Aturando Yesa. A continuación, os dejamos con un extracto de una charla de los jóvenes de Artieda. En ella nos explican más a fondo los múltiples porqués de esta lucha, aunque sin duda llegaría con el principal. Quieren vivir en su pueblo, en su tierra.